En tu partida te diré que mi amor fue sincero y de verdad. Sufrirás como sufren los que sufren por amor, llorarás como lloran los que hieren como tú. Sufrirás como sufren los que sufren por amor, llorarás y me pedirás perdón. Que tú me abandonas porque tienes un nuevo amor. Te marcharás, en tu partida te diré que mi amor fue sincero y de verdad. Sufrirás como sufren los que sufren por amor, llorarás como lloran los que hieren como tú. Sufrirás como sufren los que sufren por amor, llorarás y me pedirás perdón. Lloran los que hieren como tú. Sufrirás como sufren los que sufren.